estamos en Periodismo Turno Mañana. Vamos a charlar unos minutos con el dirigente de Confederaciones Rurales Argentina, Dardo Chiesa. Dardo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Dardo, ¿tienen novedades del tema de la reparación de la Ruta Nacional 35, que está casi hace 2 meses cortada y genera preocupación a los intendentes y productores? Sí, a ver, la semana pasada, por expreso pedido de Bebe Caseta, de la Rural de Eduardo Castex y la gente de Carvap, estuvimos viendo a ver cuál es el estado de licitaciones y de obras. En la programática, esto me lo confirmaron el viernes a la tarde, hoy estaría llegando un ingeniero especialista en este tema de cosas para tomar contacto con las empresas. Esta semana estarían trabajando ya en los dos salteos, el de la 35 y el de Embajador Martini. Calculan que tienen 10 días de obra. Ellos me dicen, para el 15 de junio esto debería estar listo. Están previendo que algún día puede llover, algún día puede ser que no se pueda trabajar, pero la realización es de 10 días de trabajo, ¿sí? Esta es información del Director Nacional de Vialidad, viernes 6 de la tarde, o sea que más fresco no puede ser. O sea que 15 días más o menos estaría el compromiso de que se restablecería el tránsito. Más o menos, son 10 días de trabajo, son 10 días de trabajo. Claro. Ellos calculan, me dicen, mira, 15 de junio, por si algún día, por supuesto que los domingos no sé si trabajarán, pero y algún día pueda llover, pero claro. Ese es el plazo que ellos tienen estipulado, la obra ya larga esta semana. Dardo, ¿cómo está la situación de esa zona de la provincia de La Pampa con el tema inundaciones? Y está muy mal, está muy complicado. Es decir, La Pampa está herida en su, yo diría, el top productivo, que las mejores hectáreas de La Pampa están encharcadas o con agua, más de encharcado, estamos hablando de 50 centímetros, un metro de agua, y estamos sin caminos y con problemas de infraestructura grande, cascos urbanos, ustedes lo conocen, amenazados, y la situación es complicada. Y sin una mira de solución en el corto plazo, porque todos nuestras provincias vecinas están en situación similar, ¿sí? Claro. Córdoba, San Luis, lo que da contra nosotros, la parte de Santa Fe, bueno, la provincia de Buenos Aires están muy complicados, ¿sí? Con lo cual estamos pendiendo de lo que haga el tiempo, ¿sí? Que es absolutamente aleatorio, no sabemos qué puede pasar. Hay quien dice que viene un invierno llovedor, hay quien dice que viene un invierno normal. De todas maneras, en el invierno no hay la evaporación que hay en el verano. Y se están debatiendo obras en las cuales creo que se encontrará algún tipo de solución, pero las obras con esta cantidad de agua, más que los salteos como el de la Ruta 35, proteger el casco urbano, dar alguna salida con algunas alcantarillas y mejoramientos de salteos temporarios, la obra grande para sacar el agua no es en el corto plazo, y el día que se empiecen las obras, empiezan al revés, empiezan desde la desembocadura para la zona inundada, y nosotros estamos en el otro extremo de la desembocadura, ¿sí? Claro. Con lo cual, es un tema lamentablemente complicado, ¿sí? Dependemos más del cielo que de otras cosas. Dardo, ¿hay alguna estimación de las pérdidas de cosecha? A ver, nosotros sabemos que tenemos más de 6 millones de hectáreas afectadas. Tenemos 6 millones. 6 millones, ¿sí? En La Pampa se estiman 1.200.000, hay quien dice un poco más, ¿sí? Nosotros tenemos del viernes pasado imágenes satelitales que son peores que las del mes. Cada 27 pasa el satélite, ¿sí? Sí. Y toma la lectura. Las imágenes del 27 de mayo son peores que las del 27 de abril, ¿sí? Ahora viene, estas imágenes se tomaron el viernes, ahora viene toda la interpretación. La verdad que yo hablaba el otro día con la gente de agricultura que estuvieron en el Consejo de CRA y ellos siguen estimando una cosecha récord. Yo la pongo con grandes signos de interrogación, ¿sí? Porque no vemos con la cantidad de hectáreas que hay afectadas que se pueda llegar. Hay muchos campos que se ha podido cosechar y no se puede sacar la producción. Hay campos que están inundados que no se va a sacar la producción. Hay campos que están inundados que van a poder cosechar en su momento, pero con gran pérdida de calidad y de rendimiento. Y hay campos que no están inundados, pero no pueden entrar a cosechar porque no tienen forma de llegar a las máquinas. Con lo cual es un combo, y la superficie es tan grande, porque estamos hablando, póngale desde Catriló hasta Santiago del Estero. No estamos hablando que es una inundación. Claro. Hace epicentro en Villegas, hace epicentro en La Picasa, hace epicentro en algunos lugares, porque son los lugares como si fuera el tapón de la bañadera, en donde lo más bajo donde va todo el agua, ¿sí? Sí, sí. Pero, sí. Pero para arriba es un mar. Claro. Dardo, le hago una consulta. Como dirigente de CRAC, ¿cómo están siguiendo el tema de la barrera sanitaria? Esta pelea que tiene La Pampa con Río Negro, con Nación, también el SENASA. A ver, nosotros en esto tenemos una posición muy firme. Siempre CRAC se manejó por conceptos epidemiológicos, ¿sí? Y de ciencia. Nosotros sabemos, y yo estoy seguro, no se olviden que yo soy pampeano, sí. Que el pasaje de asado con hueso al sur, el hueso plano, está en condiciones epidemiológicas de pasar, ¿sí? Sí. Nosotros sabemos que epidemiológicamente esto tiene que tener un tratamiento, y que después viene la compensación por los problemas comerciales que puede haber, ¿sí? Patagonia, ¿por qué se resiste tanto? Patagonia se resiste tanto porque tiene un mercado que hace que los productores puedan, no les estoy diciendo que vendan a precios exorbitantes, puedan hacer ganadería, ¿sí? Porque si no tuvieran esos precios, calcúlele que en Patagonia no hay maíz, toda la alimentación se tiene que traer del norte, ¿sí? Uh-huh. Si no tuvieran esos precios, ellos no pueden producir. Claro, es más caro producir un kilo de carne. Es muchísimo más caro. Claro, es decir, sí. Si ustedes van a un establecimiento de invernada, pongámosle una invernada corta con algo de suplementación y pasto, ¿sí? Bueno, en Patagonia no hay pasto, todo suplementación. El maíz en Pico, en Alvear, en Macachín, uno lo compra en el cerealista de la esquina, ¿sí? O se lo compra otro productor. Sí. Allá no, hay que traerlo de Bahía Blanca. Mínimo 1.000 kilómetros de flete, ¿sí? ¿Sí? Bueno, estas desviaciones son las que hay que corregir. Pero no hay que cruzar lo epidemiológico con lo comercial, ¿sí? No hay que cruzar lo epidemiológico con lo comercial. Si en la entrada del asado con hueso a La Pampa genera una distorsión, genera un perjuicio para los productores de la Patagonia, hay que pensar de qué manera se ayuda a esos productores. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Sí. Ahora bien, nosotros estamos a punto de entrar a Estados Unidos con las carnes, ¿sí? Sí. Modificar hoy el estatus, hoy, es volver a foja cero en lo que respecta a la autorización de entrar carnes a Estados Unidos. Porque si nosotros decimos, bueno, entra asado con hueso, lo primero que va a decir Estados Unidos es, bueno, Macanudo, me metiste un factor de riesgo, quiero ver cómo, a ver, te voy a auditar a ver cómo manejas esta nueva situación, ¿sí? Claro. Esto puede generar que se retrase todo, con lo cual, lo que se ha hablado hasta con el mismo gobernador Berna es, esperemos a que realmente transitemos el mercado americano y después vemos cómo solucionamos el tema este. Pero este tema tiene dos andariveles, un tema epidemiológico y un tema comercial. ¿Y, ¿sí? ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que ingresemos con carne a Estados Unidos? Estamos muy cerca. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya tenemos aprobada la entrada, ¿sí? Cuando asumió Trump dijo que quería rever carne y limones. Limones ya corrió. El tema limones es un tema nuevo para Estados Unidos. El tema carnes es un tema viejo que nosotros le ganamos, Argentina le gana un pan en el OMC a Estados Unidos. Un pan en el OMC es un como un juicio, es un conflicto de resolución de intereses, y la sentencia es en contra de Estados Unidos. ¿Qué le dice el OMC a Estados Unidos? Ustedes están haciendo uso y abuso en forma arbitraria de no dejar entrar carne argentina a Estados Unidos. Tienen que dejar entrar. Por lo cual, la administración de Estados Unidos o viola una sentencia del OMC, cosa que Estados Unidos no ha hecho nunca, jamás en la historia, o deja entrar, ¿sí? El concepto de que es administrativo, que vamos a rever, que vamos a mirar, bueno, será dilatorio. Pero yo creo que en el transcurso de 2017 tenemos que estar adentro, porque si no, vienen compensaciones económicas por incumplir un fallo muy importante. Esa es la situación hoy. Claro. Por otro lado está el tema de la barrera patagónica. La barrera patagónica hoy no está funcionando bien y debe funcionar bien. Fíjense que Patagonia acaba de entrar, está entrando con carne a Japón, como zona libre de aftosa sin vacunación. Y esto hay que validarlo y hay que mantener la barrera activa, ¿sí? Claro. Pero vuelvo otra vez a lo primero, ¿sí? Acá se mezclan dos conceptos. Un concepto de discusión epidemiológica, ¿sí? Que algunos dicen que hay riesgo epidemiológico, otros dicen que no hay riesgo epidemiológico, ¿sí? Esa es una discusión que ya en la OIE está dirimida, porque OIE dijo no hay riesgo epidemiológico, ¿sí? Y el otro tema es el tema comercial. ¿Qué va a pasar con los productores ganaderos de la Patagonia el día que entre el asado de arriba? Si vale lo mismo, porque hay quien dice, no, va a valer lo mismo, no va a bajar el precio, no hay problema. Si baja mucho, nos deja a los productores patagónicos sin posibilidad de hacer ganadería. Y este tema es un tema que hay que estudiarlo. Pero, miren, en esto desde Carvap tenemos mucha experiencia. Cada vez que se han tomado decisiones epidemiológicas para tapar situaciones comerciales, hemos hecho un macanón, ¿sí? Me parece que este tema hay que estudiarlo de la manera que hay que estudiarlo, ¿sí? Que epidemiológicamente corresponde y comercialmente después habrá que compensar y ver de qué manera se le mejora la ecuación de producción a los productores patagónicos. Mientras tanto, hay que convivir, ¿sí? Y me parece que lo más importante es generar consenso para ver para qué lado vamos. Dardo, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No sé si quiere agregar algo o tiene el micrófono. No, simplemente que la gente participe. Mire, nosotros estamos en un momento muy complicado con el tema de las inundaciones, ¿sí? Las gestiones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, son grandes. Es instintivo de todos de quedarnos sacar el agua y mandarla para otro lado. Y la verdad es que mandarla para otro lado le hace desastre a otro, ¿sí? Entonces, hoy se están generando los planes y las obras de infraestructura que deberían ser las que den solución definitiva. En ese concepto, cada confederación trabaja con su gobierno y comité de cuencas y todos juntos después vamos a trabajar a recursos hídricos, ¿sí? Es importante que todo el mundo trate de participar en su institución, en la sociedad rural, en su cooperativa, en la que más les guste, pero que no pierdan el grado de participación, porque después, una vez que están hechas las obras, ya no se puede volver para atrás, ¿sí? Y hay veces que en una mesa de oficina se hacen trazas y se cometen errores porque justamente no se está en el terreno, ¿sí? Los productores saben muy bien por dónde tiene que entrar el agua, muy bien por dónde tiene que salir, qué es lo que pasa, dónde está el bajo. Y ese conocimiento nosotros como privados lo tenemos que hacer valer arriba de la mesa, por lo cual necesitamos participación. Claro. Bien, Dardo, le agradecemos de nuevo. No, gracias a ustedes por llamar. Bien, la palabra del dirigente de las Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, trazándonos un panorama de la situación de las inundaciones, no solo en la provincia de La Pampa, sino en el resto del país.